y siempre con la ayuda del éxito. ¡Arriba! Proyección 2001. Corazón, yo te quiero, yo te amo. Eres lo que siempre he soñado. ¿Con quién andarás? Si el tiempo y la distancia me hace recordar.